Grammar Builder 2. Argentina. Argentino, Argentina. Bolivia. Boliviano, boliviana. Brasil. Brasilero, brasilera. Canadá. Canadiense. Chile. Chileno, chilena. Colombia. Colombiano, colombiana. Ecuador. Ecuatoriano, ecuatoriana. España. Español, española. Estados Unidos. Estadounidense. Inglaterra. Inglés, inglesa. México. Mexicano, mexicana. Perú. Peruano, peruana. Uruguay. Uruguayo, uruguaya. Venezuela. Venezolano, venezolana.